Antes que nada, agradecer a las personas de FEIPEC que me han invitado, digamos, a compartir con ellos y con todos ustedes acá en San Rafael esta ponencia, si se quiere, esta presentación de lo que es la psicoterapia simbólica. Antes que nada, decirles una pequeña corrección: no es, digamos, la terapia simbólica, sino psicoterapia simbólica. Y un poco pensando, cuando tenía que presentar, más o menos preparar lo que iba a decir, lo que iba a presentarles, decía, porque ellos me preguntaron, ¿cómo crees que se llame la ponencia? Y les dije, introducción a la psicoterapia simbólica. Me parece que me equivoqué y lo cambié por aproximación a la psicoterapia simbólica. ¿Por qué? Bueno, esto básicamente yo lo aprendí, y todavía no termino de aprenderlo, durante 3 años de formación. Lo sigo aprendiendo y lo voy a seguir aprendiendo si Dios me da la oportunidad. Es algo aparentemente muy sencillo, pero en la práctica es algo muy difícil, pero también muy regocijante. Y me parecía que aproximación era algo más cercano a lo que en realidad voy a hacer acá, porque una introducción requeriría quizás mucho más tiempo que no lo poseemos. Así que seguramente muchas cosas que quizás sean importantes en la psicoterapia simbólica se me van a pasar por alto. Voy a tratar de hacer una síntesis de lo esencial de la psicoterapia simbólica y con un lenguaje más bien llano, sin entrar en demasiados tecnicismos. Si alguien después quiere preguntar algo un poco más quizás académico, más científico, técnico, bueno, lo podemos conversar. Entonces, aproximación a la psicoterapia simbólica. Mariana Ennis es la fundadora de la psicoterapia simbólica. Sería bueno quizás en algún momento hablar acerca de la historia, de cómo surgió todo esto, pero me parece que nos diríamos bastante, digamos, de lo que por lo menos pensé. Simplemente decir 2 cosas que me parecen importantísimas, digamos, a la luz de lo que es la psicoterapia. Hay 2 cosas esenciales. Mariana Ennis es argentina, doctora en psiquiatría, y otra cosa, no conozco, no significa que no puede existir, seguramente lo hay, pero entre muchas de las corrientes psicológicas y fundadores de psicoterapias, no conozco casos de que una mujer haya fundado, digamos, una psicoterapia, ni tampoco tengo mucho conocimiento de que un argentino lo haya hecho. O sea, que sea una argentina y una mujer, yo creo que es una buena introducción para esta ponencia. La siguiente. Comenzamos por lo esencial. ¿Qué es la psicoterapia simbólica? ¿En qué consiste? Es una psicoterapia breve. La autora, Mariana Ennis, comienza sus libros sobre esta temática diciendo que es una psicoterapia breve, y muchas veces lo plantea como oposición, digamos, a las psicoterapias mucho más largas, que cuando ella le escribe por primera vez, estaban en auge, hoy también, pero quizás no tanto como antes, de psicoanálisis, que quizás era un tratamiento de muchos años, muchas sesiones semanales, un tratamiento muy costoso y con pocos resultados, digamos, concretos a nivel terapéutico. Entonces la psicoterapia simbólica se presenta como una psicoterapia breve. Eso no significa breve que sean pocas semanas o pocos meses, a veces sí. Depende también del caso, como decía Abelardo Pito al principio, también depende del caso concreto, van a ser semanas o pueden ser meses o pueden ser años también, dependiendo de la patología que estemos trabajando. Es objetiva en el sentido de que el terapeuta no invade con su subjetividad los elementos que surgen de las propias vivencias de la persona que simboliza. Les vamos a explicar cuando nos metamos más en psicoterapia simbólica qué es todo esto, ¿sí? Pero básicamente el terapeuta acá no interpreta lo que al otro le sucede, no le pone, porque acá corre el riesgo de poner algo ajeno, un añadido extraño en la vida de la persona, sino que siempre es muy respetuoso de todo lo que el otro dice, tal cual lo dice, y la vivencia que expresa, tal cual la vive y la expresa, la comunica. Desde ahí entonces es que se trabaja en la psicoterapia simbólica. Por lo tanto, nunca en simbólica decimos, mira, a vos te pasa esto, ¿sí? Es integral porque trabaja todas las dimensiones de la persona. Y cuando digo todas las dimensiones de la persona, digo desde lo biológico, pasando por lo estrictamente, digamos, las dimensiones de la emoción, de lo intelectual, de lo religioso, de lo ético. Todo está trabajado porque básicamente lo que interesa la simbólica es el hombre en su integralidad. Y tiene una base fundamentalmente aristotélico-tomista, por lo tanto una filosofía realista de base que sustenta todo el edificio teórico. Y sobre todo, digamos, la técnica de la metodología, la técnica de la simbólica que surge directamente, digamos, de esa fundamentación. Y esto es un añadido mío, ¿sí? No sé si a nadie le gustaría lo que estoy haciendo, pero bueno, me lo permito, pero siempre sacándolo de lo que ella dice. ¿Directiva o no directiva? Muchas veces en psicoterapia se dice, ¿esta psicoterapia es directiva o no es directiva? Es decir, ¿el papel del terapeuta es más fuerte que la del paciente en sí mismo? ¿O el terapeuta, como el caso de los rogerianos, de Carl Rogers, básicamente una terapia centrada en el cliente, ¿sí? En la cual una terapia no directiva, ¿sí? En la que el papel del cliente le llaman ellos, un yankee, bueno, en realidad no sería cliente, sería paciente para nuestros ámbitos, en la que el paciente, digamos, tiene mayor predominancia e importancia y el terapeuta poco, digamos, interviene. Yo le diría que en parte es directivo y es no directivo. ¿Y qué es lo que marca lo directivo en la simbólica? La realidad de las cosas. Si la única ley concreta que el terapeuta simbólico tiene en consideración es la ley de la realidad de las cosas. Ahora quizás ustedes lo noten y dirán, bueno, ¿qué es esto en concreto? ¿Sí? Ya lo vamos a ver a medida que vamos ingresando en la explicación de la terapia simbólica, ¿qué es esto, no? La siguiente. ¿Cuáles son los fines? ¿Qué es lo que se busca con la psicoterapia simbólica? Bueno, básicamente, primero conocerse. Esto es fundamental, el autoconocimiento. Y esa es la gran cuestión. Desde entrada, en la pequeña pedagogía que se hace cuando un paciente ingresa, digamos, al consultorio, se les enseña cómo es esto de la metodología de la psicoterapia simbólica y en parte muchos pacientes ya llegan diciendo quiero conocerme. A veces no, pero ya cada vez más se nota y se ve que los pacientes dicen quiero conocerme, quiero saber quién soy. Es muy importante, pero ya es uno de los fines de la psicoterapia simbólica, el conocerse, el autoconocimiento, es decir, quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones, nuestras potencialidades, cuáles son nuestros traumas, si existieran, cuáles son los valores concretos, reales, con los cuales dirigimos nuestra vida personal. Porque una cosa son los valores pensados y sostenidos intelectualmente, y otra cosa son los valores vivenciados realmente en la praxis de la vida cotidiana de una persona. Muchas veces hay conflictos entre lo que uno piensa y cree que en realidad está viviendo y lo que realmente está viviendo, y lo que realmente son los valores que mueven la vida de una persona. Todo eso queda muy clarificado en el transcurso de la psicoterapia simbólica. El ordenarse. El ordenarse, bueno, acá les robo una idea a Abelardo, que tampoco es Abelardo, pero él siempre la menciona mucho en su libro El alma y su cuerpo, la ordenación de lo inferior por lo superior, lo que los antiguos y los medievales también llamaban la asunción eminente de lo inferior, de las capacidades inferiores, las potencias inferiores, básicamente las tendencias sexuales, tendencias agresivas, por las potencias superiores, la inteligencia, la voluntad. Básicamente es ordenar lo inferior por lo superior. Es decir, lo más elevado asume, no niega ni rechaza lo inferior, sino que lo asume y lo eleva y lo perfecciona. Eso también forma parte de lo que sería la salud mental en toda vida humana. Ordenarse también muchas veces ciertos traumas, ciertos conflictos psicológicos desordenan profundamente a la persona y el hecho de no decidir, de no enfrentar esas problemáticas, justamente impiden una recta ordenación de lo inferior por lo superior. Y con el motivo, con el fin de gobernarse, es decir, el autogobierno, poder gobernarse con mi libertad personal para, es decir, la libertad para ligarme a un valor, a un ideal, que permita mi desarrollo de la personalidad. Es decir, cuando yo soy lo más libre posible y dispongo de esa libertad, puedo llevarla hacia un valor y desde ese valor entonces decidir y ordenar mi vida según ese valor. Al ordenar mi vida según ese valor, y al realizar actos en conformidad con ese valor, entonces yo voy desarrollando mi personalidad. La siguiente. Bueno, pero también hay una finalidad quizás un poco más última. En el ámbito de la psicología, en el ámbito de la psicoterapia, ¿sí? No estoy hablando de filosofía ni teología, sino en el ámbito de la psicoterapia, que sería llevar a la persona a la normalidad psicológica, a la salud mental. Este es un término tan bastardeado en el mundo actual, ¿sí? En las ciencias humanas, que hoy en día, para estar en la moda intelectual, hay que decir que, ¿quién puede decir qué es lo sano, qué es lo normal? Pero cuando se conversa este tema, muy fácilmente uno puede darse cuenta de que necesariamente existiría lo normal psicológico. Porque hoy en día más bien, desde un planteo más culturalista, se dice, no, cada cultura tiene su patrón, su norma para decir lo que es sano y lo que no es sano. Pero fíjense, si una persona le dice eso, díganle entonces, bueno, en la cultura nazi, ser nazi era totalmente sano. Alguna vez me lo dije a una profesora y me dijo, no es así. En la cultura nazi no respetaban la vida de la otra persona. Bueno, entonces hay criterios objetivos para definir lo que es sano psicológicamente. Esa persona que negaba esta realidad, básicamente estaba aceptando de que existen criterios objetivos de salud mental. Por lo menos, respetar la vida del otro como algo valiosa, de la cual no se puede disponer de cualquier manera. ¿Qué sería la normalidad? Bueno, es aquello que responde, digamos, a lo establecido por la naturaleza del ser. Aquello que, lo normal es lo que actúa en el hombre en conformidad con el designio, con el cual hemos sido creados, básicamente. Teniendo en cuenta las circunstancias que le rodean. Obviamente hay que tener en cuenta las circunstancias culturales en las cuales se vive. Según este criterio realista, el hombre debe actuar según su naturaleza humana, según la naturaleza de los seres que le rodean, las otras personas, y teniendo en cuenta un medio cultural que lo rodea. La próxima. Y básicamente, dice Mariana Enes, que considera al hombre equilibrado cuando va realizando esta ecuación. Lo que yo soy es igual a lo que creo ser. Es decir, cuando tengo la posibilidad concreta de afirmar sobre mí mismo mi creencia subjetiva acerca de quién soy, cuando coincide con lo que realmente soy, obviamente que eso es muy difícil y es la tarea de toda la vida, pero cuando esto va sucediendo, se va justamente gestando este equilibrio en el ser humano. Lo que es, lo que uno es inferior a lo que quiero ser. Es decir, siempre el hombre está en tensión hacia aquello que es superior. Podemos, ustedes y yo, cada vez ser mejores. Podemos progresar, podemos superarnos. Y en eso consiste ese segundo ítem. Lo que quiero ser siempre tiene que ser como una tensión, algo menor a lo que hoy, el día de hoy, soy, en este momento. Y lo que quiero ser tiene que coincidir con lo que debo ser. Siguiendo el ejemplo, supongamos que tenemos a un alumno de psicología, que hay unos cuantos, y dicen, bueno, lo que soy. Bueno, hoy en día soy un alumno de psicología, como tal todavía no es profesional. Tiende y quiere naturalmente tender a ser profesional de la psicología, a recibirse como licenciado en psicología. Y quizás después va a querer tender a ser máster y quizás después doctor. Es decir, va a querer ser siempre más, y es natural en el hombre. Siempre queremos y deseamos ser más. Ahora, ¿ser más para qué? ¿Progresar, superarnos para qué? Y ahí está el tema del deber ser. ¿Sí? Ser más está bien, pero en sí mismo tiene que agregársele el tema del deber ser. Es decir, ser más para ayudar más o para ayudar de mejor modo al otro. Si un psicólogo, como cualquier profesional, decidiese recibirse y solamente importarle tener prestigio, poder, autoridad y mucha plata, obviamente que puede hacerlo. Y quizás está en esa tensión, lo que es, quiere buscar ser más y quizás tener más, pero no estaría realizando lo que debe ser, ¿sí? Porque esto es muy claro cuando uno lee psicopatología. Cuando uno se encierra egoísticamente en sí mismo, el único epíteto que le queda es que es un narcisista. Es decir, una persona egocentrada en sí, que busca las cosas ser más para sí. Adler le llamaba esto neurótico. la característica fundamental neurótica es el egocentrismo. Si yo quiero ser un buen profesional, obviamente quizás quiero buscar un buen pasar, tener cosas dignas, ¿sí?, con mi profesión. Pero el deber ser también me lleva a ser un profesional para los otros, para ayudar a los otros. Así. Hay una jerarquía objetiva de valores. Fíjense, esto también es sumamente discutido, o mejor dicho, dejado totalmente de lado en el mundo actual. Pero casi todos sabemos, nos damos cuenta en la cotidianidad de la vida. Cuando una persona está sumamente enferma, puede tener mucho dinero, pero si ese dinero no puede comprar su salud, esa persona, en la vivencia completa que está viviendo, se da cuenta que su dinero es poca cosa respecto de la salud física o psicológica que está buscando. Él mismo en esa experiencia se está dando cuenta de que evidentemente hay algo que es objetivamente más valioso que esa realidad importante también, como puede ser el dinero. De hecho, Mariana Ellis dice que para ser realista, una escala realista de los valores, tiene que comenzar por los valores económicos. Aquello que nos permite justamente vestirnos, poder comer, tener una vivienda, libros, cultura, acceso a cultura. Todo esto es fundamental, ¿sí? Es el primer valor, no el más importante, pero es un valor necesario, realista y fundante también de los otros valores. Valores políticos, acá se referencia a la justicia, a la solidaridad. Valores culturales, se referencia a lo estético, a la expresión de la vida estética. Los valores éticos, es decir, aquello que está bien y mal en sí mismo, en la cual en el concurso de nuestra libertad personal decidimos y optamos por cosas buenas o malas en sí, que son catalogadas como éticas o antiéticas. Y los valores religiosos, ¿sí? Y acá está esto que decíamos cuando hablábamos de la totalidad, la psicoterapia simbólica es integral, también asume los valores religiosos en la vida de las personas. ¿Sí? Bueno, se basa en el símbolo. ¿Qué es el símbolo? El símbolo, si lo hacemos de modo muy sencillo, podemos decir que se compone de lo que es el signo y la imagen. Un símbolo está ligado por estas dos realidades, signo e imagen, y corresponde un poco a la naturaleza misma del hombre. El signo estaría ligado a la parte inteligible del ser humano, a su ser inteligible, y la imagen al ser sensible. El hombre, decía Aristóteles, no hay nada que exista en la inteligencia que no haya pasado antes por los sentidos. Y acá existiría, digamos, una realidad, y sin miedo a equivocarnos, podemos decir que además de que el hombre es un ser racional, es también un ser simbólico. Lo simbólico nos invade profundamente, más allá de lo que en realidad nos percatamos muchas veces. Vivimos bajo el mundo de lo simbólico, porque lo simbólico nos lleva naturalmente a nuestra realidad dual, mixta, de ser un cuerpo y alma, lo que decía Aristóteles, tener sustancial cuerpo y alma, o en un sentido más existencialista, este espíritu encarnado que somos los hombres. El símbolo es la síntesis de tres grandes dimensiones: una dimensión cognitiva, exportadora, o tiene una carga afectiva, y una connotación valorativa. Eso lo vamos a ver un poco más cuando veamos de modo más concreto en qué consiste la simbólica, ¿sí? Pero todo símbolo nos lleva, muchas veces, también dependiendo del símbolo que estamos trabajando, a darnos una significación intelectual cuando nosotros miramos esa realidad simbólica. Pero también nos llena de emoción el símbolo contemplado o escuchado, pero también nos llena de una realidad valorativa, de algo que vale, que es algo enormemente valioso. Por ejemplo, un símbolo muy conocido por nosotros, supongamos la bandera argentina. La bandera argentina es el símbolo patrio por la cual, ante la vista de la bandera, quizás algunos se sientan conmovidos, profundamente conmovidos, y saben que esos signos, esos colores, esa tela blanca, celeste con el sol, le dice, le habla al espíritu, a su inteligencia, de la patria, de los argentinos, de la tierra. Pero también le habla de un alto contenido afectivo, valorativo, de lo importante que son los valores patrióticos. Y qué decir de la cruz religiosa, ¿no? Lo que mueve. Por ejemplo, ahora se me ocurre en la conversión de Santa Teresa de Ávila, lo mucho que significó ver a un Jesús crucificado, doloroso. En su conversión, ¿no? Es la siguiente. Metodología de la psicoterapia simbólica. Bueno, ahora paso a la parte más pragmática. Quizás vamos a comenzar a bajar, a ser más concreto todo esto que estamos diciendo. Voy a suponer que los presentes son como una especie de pacientes. Obviamente no puedo atender a tantos pacientes juntos, no puedo hacerlo, ¿no? Y tampoco los quiero tratar como tales. Pero básicamente voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible, tal cual llega quizás un paciente al consultorio. Se le explica cómo es la metodología y se le dice, bueno, primero se le introduce la noción de símbolo, ¿qué es un símbolo? Siempre le pregunto, bueno, ¿y qué es un símbolo para vos? No te pido una definición exacta, académica, no me interesa. ¿Pero qué te dice vos un símbolo? Bueno, más o menos dicen, bueno, una representación de algo. Sí, es un gráfico, es una imagen que representa una realidad. Punto. No vamos a entrar en detalles técnicos, nada por el estilo. Y después se le dice, fíjate, cómo los seres humanos constantemente nos manejamos con imágenes, con lenguaje simbólico, en todo momento. Y les digo, por ejemplo, cuando una persona dice, estoy en un pozo, ¿qué está queriendo decir? Entonces, bueno, más o menos me responde, bueno, sí, está queriendo decir que está atrapado, solitario, en un lugar oscuro. Bueno, y si una persona dice, estoy con el agua al cuello, bueno, y comienza a decir, a relatar lo que significa para esa persona. Y si, no sé si alguna vez vos escuchaste que dicen, mira, esa chica es una bruja. Y algunas, cuando son damas, me dicen, bueno, alguna vez me lo dijeron, ¿sí? O alguna vez lo dije de otra chica. O si no, ese es un diablo, ¿sí? Entonces más o menos comienzan a decir qué significa, digamos, este lenguaje simbólico. O por ejemplo, siento que estoy caminando en mi vida por una cuerda floja. Muchas personas podrían decirme estas cosas, ¿sí? Es decir, son frases muy utilizadas, quizás frases muy hechas, que constantemente utilizamos en nuestras vidas cotidianas. Otras frases, a ver si me ocurre en este momento, siento que estoy boyando en el medio del océano. Es decir, son frases muy sugestivas que nos dicen muchas cosas de la situación, incluso de la vida de la persona. Muchas otras dicen, siento que tengo una mancha negra en mi vida, ¿tá? Es decir, cosas fuertes, cosas más simpáticas, menos simpáticas, pero fíjense, no significa esto que la persona está en un pozo, no está en un pozo, ¿sí? Pero es como si vivencialmente sintiese esta persona que está experimentando como si estuviese en un pozo. Otros dicen, estoy empantanado. O siento que tengo que limpiar mi alma. ¿Cómo se dice limpiar el alma? Bueno, como barrerla, así. Bueno, es decir, son diferentes imágenes muchas veces que utilizamos los seres humanos constantemente. Es decir, esto de las analogías, el conocimiento por analogía, todo esto se remite, digamos, al lenguaje simbólico. Entonces, una vez que más o menos pedagógicamente se les dice esto al paciente para que más o menos vaya ingresando en la pedagogía de lo que es el símbolo y lo que es el lenguaje simbólico, se pasa a explicar qué es lo que es un ensueño. Un ensueño es una forma de soñar despierto. Y esta forma de soñar despierto es muy distinta a una fantasía. Cuando uno fantasea, por ejemplo, fantasía que es, bueno, he tenido por ahí pacientes que fantasean que es Messi, por ejemplo. Están dos o tres horas fantaseando en su imaginación, sí, se va, pasea a tres, cuatro, cinco jugadores, hace un gol, todo el estadio lo aplaude. Es decir, nutren, digamos, en su conciencia o su imaginación con estas fantasías. Pero fíjense, la fantasía es muy distinto al soñar despierto. La fantasía es algo, básicamente, que uno voluntariamente decide, elige provocar determinadas imágenes en las cuales casi siempre uno es el protagonista fundamental y está enormemente exacerbado, ¿sí? Uno es, me decía, uno es Superman, uno es el presidente de la República, o la presidenta de la República, lo que sea, ¿sí? Es decir, alguien grandioso, lo cual hace grandes cosas. Por lo general, la fantasía, casi siempre cuando fantaseamos, y si fantaseamos, fantaseamos cosas enormes y muy positivas para nosotros, nunca que somos poca cosa, que somos un gusano, que nadie nos quiere, que nos matan, ¿sí? A menos que estemos depresivos. Y se le explica cómo es entonces un ensueño, qué es lo que es un ensueño, un soñar despierto. Cuando los seres humanos, ustedes y yo, soñamos, ¿cómo? ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas, infinitas cosas, podemos decir, como infinitos son los sueños de los seres humanos, pero ¿Qué pasa esencialmente? Pasan dos cosas en esencial. Cuando el ser humano soñamos, la primera es casi siempre o siempre soñamos en primera persona, como protagonista. Rara vez nos pasa, o alguna vez nos ha pasado, que nos miramos desde afuera a nosotros mismos, como si estuviésemos acá y allá. Allá, no sé, saludando a una persona, conversando con personas, tocando un perro, o lo que sea. Pero rara vez nos vemos en tercera persona, casi siempre nos vemos en primera persona. No nos vemos, estamos en primera persona. Yo no me estoy viendo a mí mismo en este momento. Ya veo mis manos, pero no veo mis ojos, mi rostro. Los veo a ustedes, y en primera persona los veo a ustedes. Así también en los sueños, casi siempre, o siempre. Pero también en todos los sueños, nadie inventa lo que quiere soñar, sino que somos receptivos, ampliamente receptivos, cuando estamos soñando. Nos guste, no nos guste, lo que soñamos se nos impone. Nos guste, no nos guste, queramos o no queramos. Y cuando no queremos, cuando no nos gusta, cuando tenemos pesadillas, por ejemplo. ¿Sí? Y una de las cosas fundamentales es que la simbólica también trabaja, trabaja mucho las pesadillas. Y más si esas pesadillas son repetitivas. Hay muchos pacientes que llegan a terapia y dicen que tienen pesadillas que se repiten, si no todas las noches, dos o tres veces a la semana, o una vez al mes, pero los angustia profundamente. ¿Y qué nos está diciendo eso? Sí, interpretar, sino simplemente ya sabemos que esto es así, que hay algo que no está resuelto en la vida de la persona, y que tiene que resolver, y que se está diciendo a sí mismo, acá hay algo que no ha resuelto, pero hay que resolverlo. Entonces, un ensueño es esto, es un soñar estando despierto. En el consultorio, el paciente se pone en un sillón, cómodo, casi en semipenumbra, cierra los ojos, cerrando los ojos ya tiene las indicaciones. Tiene que siempre estar en primera persona y sea, lo que se le aparezca a partir de un símbolo inicial que el terapeuta le otorga, sea, lo que aparezca, tiene que aceptarlo. Y le doy ejemplo también. Supongamos que, les digo muchas veces, estamos en el consultorio y en este consultorio vos entrás, supongamos en este consultorio donde estamos en atención y entras y ves un elefante. La persona se ríe, ¿cómo va a estar un elefante en un consultorio? No importa, la cosa es así, sea lo que sea, aunque te parezca tonto, ridículo, absurdo lo que aparece, tenés que aceptarlo. Aunque te genere miedo o rechazo o tristeza, tenés que aceptarlo. ¿Sí? Porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo básicamente es que la persona se vea a sí misma, que la persona se diga su propia verdad a sí misma, que se diga su propia realidad y sus propios mensajes a sí misma. Utilizo mucho el tema de los sentidos, que se toque a sí misma, que se sienta a sí misma, que se oiga a sí misma. Eso es lo que le decía cuando hablábamos de que esta psicoterapia es objetiva, no es subjetiva, en el sentido que el terapeuta le dice lo que le pasa. No es tan importante el vínculo que nosotros tenemos, paciente, terapeuta, es importante. Pero lo más importante es el vínculo que él tiene consigo mismo. Bueno, una vez que se hace el trabajo imaginativo, una vez que termina el trabajo imaginativo, en la cual aparecen diferentes símbolos, algunos adecuados, otros no adecuados, símbolos de diversa índole, que están reñidos con la lógica, o símbolos que aparecen como dañinos a la vida de la persona, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Una vez que resuelve la dinámica simbólica que le aparece a la persona, espontáneamente, termina ese trabajo imaginativo, ese ensueño, y se pasa al punto 2, que es la interpretación. Ahí interpreta el propio paciente. Se le lee por parte todo lo que el paciente ha vivenciado simbólicamente, y el paciente mismo va a decir lo que ese símbolo, esa imagen le sugiere, le dice a él. Luego, una vez que termina de hacer símbolo por símbolo, sobre todo los más importantes, ¿sí? También dependiendo de la persona, hay personas que, quizás no me meto mucho en detalles, ¿no? Pero hay personas que quizás son más obsesivas y que hablan y dicen muchísimas cosas. ¿Sí? Se llenan hojas y hojas porque el terapeuta todo eso tiene que anotar todo lo que el paciente va vivenciando, porque lo que vivencia se lo va diciendo, se lo va expresando. Entonces nosotros terapeutas tenemos que anotar todo lo que va diciendo, pero también todo lo que va mostrando a la persona. Porque esto es muy importante, porque a veces está hablando rápido, rápido, rápido, y hay un momento que comienza a trabarse, supongamos. Comienza a hablar más bajito, menos fluido. Es decir, esto ya nos indica algo. Nos indica que la persona está encontrándose con algo que quizás no tiene tan asumido. O a veces cambia de postura. ¿Sí? Está así y se tira, se sobrecuesta, o se está sobrecostado y se comienza a veces a llorar, comienza a veces a gritar. ¿Sí? Porque esto es lo interesante, porque uno dice, bueno, pero la persona está imaginando. No, a veces y muchas veces la persona también está vivenciando lo que está sucediendo. Si está, por ejemplo, en un mar, y en el mar se le aparece un tiburón que viene directo hacia él, uno desde afuera diría, bueno, pero sabe que no es un tiburón real, sabe que es una imaginación. No, a veces y muchas veces lo vivencia como si realmente un tiburón estuviera atacándolo. ¿Sí? Es porque se mete tanto la experiencia concreta, ¿sí?, en, podemos decirlo así, en su mundo interior, se mete tanto que está vivenciando realmente lo que allí está sucediendo. O por ejemplo, si aparece una serpiente y tiene que sí o sí matarla, porque si no la mata, bueno, la pica, ¿verdad? Lo pica. Entonces tiene que enfrentarse a esa realidad. Una, yo digo serpiente, un tiburón, algo que apareció espontáneamente, que el terapeuta no se lo dijo, pero apareció. Es decir, en sus vivencias, hay algo que es parecido a un tiburón o a una serpiente, simbólicamente, que expresa una realidad que la está atacando, por lo menos en su sensación, en su percepción, la persona se siente atacada por una realidad como si fuese un tiburón o como si fuese una serpiente, en algún ámbito de su vida concreta. Bueno, entonces, después que interpreta, se le lee tal cual la persona ha expresado en su interpretación, se lo vuelve a leer. Lo que la persona ha dicho, se lo escribe, y entonces el terapeuta le lee lo que él ha dicho. Fíjense, no lo que al terapeuta le parece, sino lo que esa persona lo ha dicho tal cual lo ha dicho. Se ha dicho, por ejemplo, esto es algo antiguo, no se dice esto, mira, vos dijiste algo viejo, no, esto es algo antiguo, aunque parezca que sea lo mismo, ¿no? No importa, se dice tal cual la persona lo dijo, ¿sí? Por eso es objetiva, en el sentido de que se trabaja con lo que la persona me da y me dice, nada más que con eso. ¿Por qué es esto? Porque de a poco la persona se va profundizando en la experiencia que ha vivenciado. Lo que ha vivenciado a veces todavía no sabe qué es lo que le ha pasado. Sabe que ha vivenciado tal o cual cosa, que parece un sueño concreto y determinado. Sabe que quizás al principio estaba angustiado y ahora está bastante relajado. O sabe a veces que, porque a veces también terminan angustiadas, no siempre terminan relajadas, aunque es el objetivo. Pero sabe eso, pero no sabe que a veces exactamente qué es lo que ha vivenciado. Es decir, no entiende todavía de modo consciente qué es lo que le ha pasado en esa experiencia. Entonces, poco a poco se va profundizando para que la persona vaya tomando en cuenta, conciencia de qué es lo que le ha pasado en esa experiencia simbólica. Y al final es el paso de la logoterapia. La logoterapia acá, uno lo relaciona mucho con Viktor Frankl. Y bueno, tiene una relación concreta porque la logoterapia simbólica no surge de la nada, ¿sí? Mariana Ennis lo aprende de una mujer que se llama Magda Arnold, que a su vez Magda Arnold lo aprende de un jungiano, pero también Magda Arnold era amiga de Viktor Frankl, ¿sí? Entonces todo eso también llega a Mariana Ennis, pero esta logoterapia es lo que se hace al final, y ella misma dice que es lo menos importante. Lo más importante es lo primero, es que a nivel simbólico, en la vivencia concreta, la persona psicológicamente, simbólicamente resuelva el conflicto que ha de alguna manera expresado de esa manera, simbólicamente. Lo otro es un examen, de, por decirlo así, de profundización, de mayor concientización de lo que ha sucedido, y que es importante, pero no es lo más importante. En lo trate, ¿qué se hace? Básicamente se conversa con el paciente desde lo que él ha dicho, se le hacen preguntas para que tenga un mayor insight, una palabra muy psicológica, es decir, para que se dé cuenta emocional, intelectual y valorativamente de lo que ha vivenciado ahí. La siguiente. Bueno, el símbolo fundamental por la cual quizás se conoce la psicoterapia simbólica, que en los libros siempre está presente, es una escalera. Básicamente lo que se hace, bueno, acá quizás da una distorsión, porque acá pareciera como que uno va a subir. En realidad, básicamente el primer trabajo cognitivo es que uno tiene que bajar una escalera. Y el bajar una escalera básicamente simboliza cómo meterse, adentrarse en el mundo interior de la persona. Pueden haber en la experiencia psicológica de cualquiera de nosotros enormes cantidades de escaleras. Siempre se le dice que tiene que bajar una escalera desconocida. Puede aparecer desde una escalera así, a una escalera maltrecha, a una escalera que no tiene barandas, no tiene puertas, una escalera en caracol, una escalera de mármol, una escalera, una paciente, me acuerdo una vez, el primer trabajo imaginativo, estaba en una escalera, vieron los pozos de agua que están en lo alto, estaba sobre ese pozo de agua la escalera que está en los costados, que, bueno, con la cual uno baja o sube, estaba agarrada así, digamos, contra, digamos, ese, ¿cómo se llama? El pozo de agua, ¿sí? El tanque de agua. Fíjense, ya nos está diciendo algo. Sin yo interpretar, ya nos está diciendo esta persona cuál es su situación personal. Ella ya está vivenciando que está asentada en algo que está en lo alto, muy alto, porque eran 30 metros, decía ella, sobre un tanque de agua en una escalera de hierro así, ¿sí? Es decir, fíjense la posición en la que se encontraba esta persona. Es decir, estaba muy angustiada. Simplemente con el hecho de bajar la escalera, ya se relajó, ¿sí? Ya es una relajación. Pero fíjense de dónde parte. Ya me está diciendo a mí algo, pero sobre todo se está diciendo a sí misma, que es lo más importante. Otros a veces pueden bajar a un sótano todo destruido, con muchas cosas, muy sucio, lleno de telarañas, a veces lleno de ratas. Puede pasar en varones y mujeres, pero por lo general las mujeres bajan, no siempre, ¿no? Pero ni la mayoría de las veces, pero bajan donde hay muchas ratas, entonces tienen que resolver objetivamente esa realidad, ¿sá? Y digo, resolverla de modo realista, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede resolver también de modo mágico, y eso es lo que se quiere evitar en psicoterapia simbólica. Bueno, ya me estoy acordando que me salté algunas partes. Básicamente, lo primero que tiene que hacer la persona es, yo les dije, estar en primera persona, ¿sí? Sea lo que sea, lo que le aparece a la persona, tiene que aceptarlo. Y después de aceptarlo, tiene que investigar con sus cinco sentidos las cosas que aparecen. Tiene que tocar, tiene que ver, tiene que oír, tiene que degustar y tiene que olfatear lo que está ahí, ¿sí? Obviamente, te le dices, si aparece una mesa, no le vas a pasar la lengua, ¿sabes? O según la naturaleza del objeto que aparezca, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque mientras más datos de los sentidos, fíjense lo que decía Aristóteles, de la inteligencia antes por los sentidos, mientras más datos de los sentidos existan, mayores datos para la inteligencia para captar qué significa esto en mi vida personal. Y luego, una vez que se investigó la situación concreta en la que se está, se tiene que actuar de modo realista. Es decir, y siempre les hago el ejemplo, así, bueno, supongamos que el consultorio donde estamos está muy sucio. Bueno, mi consultorio no está sucio. Bueno, a veces sí, pero bueno. Si está muy sucio, le pregunto, ¿qué tendrías que hacer si está sucio? Una pequeña trampita. Y me dice, bueno, traigo una escoba y una pala y lo limpio. No, no es realista. Pues si tenía grasa, o si se le había caído Coca-Cola el día anterior, no lo puedes limpiar así. Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque tienen que captar en qué consiste la naturaleza de esa mugre para recién después ver qué es lo que tienen que conseguir para poder limpiarlo de modo realista. Si tiene grasa, con la escoba simplemente no funciona, ¿sí? Bueno, entonces la escalera va hacia el mundo interior. Lo que se quiere buscar es una primera aproximación al mundo interior de la persona. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que tiene? La segunda. Siguiente. Bueno, esto es el mar y el fondo del mar. Acá lo que se investiga básicamente es la afectividad de la persona. La mayoría de las personas, cuando se le pregunta qué simboliza el mar, no dicen que es el mundo de los afectos, de las vivencias afectivas. Pero casi siempre, digamos, en el contexto, van diciendo que eso aparecen o suceden cosas ligadas a su mundo afectivo. Acá puse un barco hundido. no es lo que más se da, pero muchas veces o a veces se da que cuando una persona va al fondo del mar se encuentra con que hay un barco hundido en el fondo de su mar. Se le aparece espontáneamente. Les comento un caso, una persona de edad mayor, un varón, unos 50 años aproximadamente, estaba en el fondo del mar, estaba caminando por el fondo del mar, no aparecía nada, le dije, volteas a tu izquierda. Apenas volteas a su izquierda y camina, se encuentra, se topa de golpe con un barco hundido. Y es un barco hundido gigantesco. Bueno, entonces digo, acércate a ese barco, penetra en el barco, investigalo. Va, investiga, va a la bodega del barco, la parte más profunda del barco, y a medida que lo va investigando se va dando cuenta de que este barco se ha hundido, fíjense lo que dice, a medida que lo investiga, se ha hundido porque estaba muy sobrecargado. Es muy raro que un barco se hunda porque tiene mucho peso encima. Nunca partiría un barco así, si está demasiado cargado, ¿sí? Y no creo que, bueno, sí, pero era un barco gigantesco, ¿sí? Pero fíjense la cuestión lógica. Esto es muy importante, porque María Elena siempre nos insistía en la parte lógica de la cuestión. Se hundió, decía él, porque tenía mucho peso, estaba muy sobrecargado este barco. La cuestión es que en la bodega hay varias cajas. Y va abriendo las cajas que aparecen, aparecen diferentes cosas, pero hay una caja en particular que dice, no la puedo abrir. Bueno, hace algo para abrirla. Y acá comienza a hablar más lento, más pausado, con dificultad. No la puedo abrir. Dale, vos podés hacerlo. El terapeuta lo que tiene que hacer es confrontarlo con esa realidad. Es decir, enfrentarlo a su verdad, aquella verdad que muchas veces quiere negar. No lo puedo, quiero terminar acá. No, dale, vos podés. Lo abre y dice, veo mis propios hijos muertos. Habían 7 cadáveres de chicos muertos por aborto. Uno dice, bueno, pero sería una mujer. No, también en los varones sucede, ¿sí? Y obviamente cuando dijo esto, se quebró profundamente la persona. Tuve que esperarlo en su llanto, tuve que en silencio esperar a que él llorara, hasta que se rearmara y tenía que hacer algo con esos cuerpos. Fíjense, ¿qué es lo realista? Lo realista es que lo que está muerto tiene que ser enterrado. Y esos 7, y la gran cosa es que él sabía de 5 abortos. Y siempre pensaba, yo estoy en la duda, ¿serán 5 o serán más? Porque había tenido una vida bastante libertina, así con muchas mujeres, y muchas de ellas habían ayudado a abortar. Y con plata acompañando. La cuestión es que ahora se le solucionó la cosa. Se dio cuenta, él mismo se dijo a sí mismo, son 7 los abortos. Después de llorar, pasó un tiempo, le dije, ¿qué te parece lo que puedo hacer con esos cuerpos? Y tengo que sacarlos de ahí y enterrarlos. Bueno, hacer. Lo saca, va en su barco, porque al principio va en un barco, después se mete en el fondo del mar, llega a su barco que está arriba, los lleva a tierra firme y los entierra. Hace una oración, digamos, por ellos, y ahí termina la experiencia. Lo que faltaba era reflotar el barco después, pero había sido tan choqueante para la persona que no podía seguir, digamos, introduciéndome en esa experiencia porque ya había sido mucho lo que había hecho. En la próxima sesión lo que hicimos fue ir a buscar el barco para reflotarlo, ¿sí? O sea, algo en su vida muy pesado, de demasiada carga, había hecho que se hundiera su propio barco. La cuestión es que después, la semana siguiente, estaba muy, pero muy relajado, muy distendido. La verdad es que había ayudado poderosamente, como un catarsis emocional profunda, el haber hecho esta cuestión. Luego se confiesa. Claro, porque está la cuestión subjetiva, es decir, la cuestión de los afectos involucrados en esta cuestión, ¿no? Y valorativa, pero después está la parte objetiva de la cuestión, va y se confiesa de aquello que ha hecho. Decían. Bueno, un castillo, uno de los, esto lo saca Mariana Enis como un símbolo de las moradas de Santa Teresa, cuando ella habla de la morada o el castillo interior, pero también de Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, él también trabajaba con estos símbolos, lo toma y básicamente lo que aquí se investiga es básicamente, en realidad es uno de los símbolos, o el símbolo por excelencia, porque acá en el castillo lo que se investiga es casi la totalidad de la estructura de la personalidad. Se estudian diferentes dimensiones de la vida de la personalidad, la vida afectiva, el mundo interior, la vida social, la vida más íntima, la vida intelectual. Es decir, es tan completo el castillo que por lo general Mariana Ennis dice que tiene que ser un símbolo en el cual se lo trabaje en las últimas sesiones. La siguiente. Bueno, una montaña. Una montaña simboliza el llegar a una meta, ¿sí? El ascender cuesta, es algo esforzado, que tiene que una persona superar ciertos obstáculos para llegar a la cima. Acá lo que se busca es ver cuáles son las metas, los objetivos de la persona, y cuáles son los inconvenientes que se le van presentando a esa persona para vencer esos objetivos. Pero también después dice volar, volar hacia arriba, y la búsqueda de los ideales, básicamente, ¿sí? Y sobre todo para ver si la persona tiene ideales religiosos profundos o no, si tiene la vivencia, digamos, de la realidad de Dios o no. La siguiente. Bueno, una pirámide, bueno, es una construcción del pasado, acá lo que se investiga es básicamente la historia personal, la vida del pasado de esta persona. Acá, bueno, sabemos que casi todas las pirámides son tumbas, es como... son tumbas de faraones, de personajes importantes. Muchas veces, en aquellas personas que han fallecido, personas queridas, muy cercanas, muchas veces, digamos, aparecen en estas pirámides, en los trabajos simbólicos, esas personas fallecidas, ¿no? Como que se las eterniza en la vida psicológica de estas personas y como que no terminan de superar, digamos, el duelo por esta persona querida que ha fallecido. Quizás una de las formas más privilegiadas es a través de esta manera. No significa que siempre una persona que ingresa a una pirámide va a encontrar muertos. Va a depender mucho de la persona que hace el trabajo imaginativo. La siguiente. Bueno, un volcán. Esto hace referencia a la vida instintiva, a la vida más, por decirlo así, pulsional, agresiva y sexual de la persona, de las pulsiones agresivas y sexuales, los apetitos sexuales. Muchas veces... acá lo que se intenta hacer es ordenar la vida instintiva con ese trabajo imaginativo. Recuerdo una vez que un señorista, le hago subir un volcán. La cosa es que cuando llega a la boca del volcán, al cráter del volcán, se encuentra con que estaba tapado por una especie de mini playa. La boca del volcán, ¿sí?, por donde viene que sale la lava, estaba tapado, ¿sí?, por una arena con una palmera. Dos palmeras, ¿sí?, una hamaca paraguaya. La cosa es que llega ahí arriba y él espontáneamente va y se tiene la hamaca paraguaya y con un refresco, imagínense con un jugo de coco, bueno, tomando ahí en la hamaca paraguaya. Entonces inmediatamente fíjense la irrealidad de lo que estaba, primero, observando a la persona, segundo, de lo que estaba haciendo la persona. Esa persona tenía enormes dificultades para controlar sus agresiones, pero además su vida, digamos, agresiva, era muy iracundo. Además, fíjense la falsa tranquilidad en la cual estaba, porque él sentía que le temblaba la tierra abajo, la arena. Es decir, sabía que estaba caliente el volcán y que estaba haciendo medios temblores como para a punto de explotar, pero él estaba ahí tranquilo, ¿sí? Es decir, evidentemente él estaba manifestando, básicamente porque él lo dijo, no porque yo se lo dije, pero ya casi es muy patente lo que él dijo, de que no estaba pudiendo básicamente superar sus conflictos con su iracundia. Obviamente lo primero que había que hacer era sacar esa ficción de las palmeras, sacar la hamaca paraguaya, sacar, digamos, la arena, para que tuviera libre acceso, digamos, la lava. Si tiene que salir, tiene que salir. Lo normal es que tenga que salir la lava. Obviamente cuando hablamos de un volcán, siempre sabemos de noticias de volcanes, cuestiones catastróficas, digamos, que suceden en las partes del mundo, pero yo siempre les pregunto a los pacientes cuando hablamos de estos trabajos imaginativos, ¿qué pasaría si hubieran volcanes en la Tierra? Sería mucho peor, porque es normal, natural que la Tierra pueda, digamos, sacar esas tensiones internas, por decirlo de alguna manera, porque si no sería peor. Y la gran paradoja es que la lava enfriada, ¿sí?, cuando la lava se enfría, todo esto que hace tanto daño, es sumamente fértil. Hay muchos pueblos que se han hecho al lado de volcanes, que son sumamente fértiles, incluso, digamos, ahí crece la agricultura, se siembran cosas, porque son sumamente fértiles los desechos de la lava una vez que se ha enfriado, ¿no? Por eso muchas veces le decimos, una vez que se enfría la lava, en el trabajo imaginativo, ¿querés hacer algo con esta lava? ¿La querés usar para algo? Algunos dicen sí, para hacer artesanía, para hacer apómer, o para utilizarla para cuestiones terapéuticas, o bueno, para hacer algo para como abono. Es decir, aquello que ha surgido, digamos, como una fuerza instintiva, poder entonces darle un cauce positivo. Pero eso es muchas veces cuando explota el volcán, como de esta manera, se le ayuda a la persona para que de alguna manera lo canalice y no haga daño toda esta lava, ¿sí? Porque justamente esos son los modos lo que se intenta hacer con las tendencias inferiores, no por ello menos importantes, la agresividad, la sexualidad. No hay que negar la agresividad. La agresividad en sí mismo no es algo malo. La agresividad en sí mismo es aquello que nos lleva, son las energías que nos llevan a la autoafirmación personal. La agresividad tiene que ser ordenada, canalizada, lo mismo que la vida sexual. La vida sexual no puede ser reprimida. Sí, en eso le daríamos toda la razón a Freud. Sí, si nos ponemos en reprimir la vida sexual. No, la vida sexual tiene que ser canalizada, ordenada, ¿sí? A fines superiores. Y eso es lo que se intenta hacer con el volcán. El siguiente. Bueno, una espada es un símbolo más masculino, ¿sí? Muchas veces nos remite a los caballeros del medioevo, pero básicamente se remite a la masculinidad, es decir, la fuerza de la persona. La fuerza de varonil de este hombre que tiene que asumir esta fuerza concreta para enfrentarse al mundo. Me acuerdo una vez en un trabajo en un pantano, que es otro símbolo, resulta que le dice a la persona que en un pantano de pronto va a surgir del centro del pantano algo, rápidamente. Y le surgió una espada, o sea, una espada que surgió por el aire y se le clavó al lado de él. ¿Sí? Y bueno, un pantano es lo que está empantanado, lo que está empantanado es lo que está, digamos, estancado en la vida de una persona. Fíjense, después la persona simboliza y dice, lo que estaba estancado en mi vida era esto, mi capacidad de lucha, decía este varón, mi capacidad de lucha. No tenía las fuerzas para enfrentarme a las cosas. Una vez que aparece la espada, se le hace, digamos, que se adueñe la espada, que la afile en caso de no estar afilada, y que ensaye con la espada, sea maestro en el uso de la espada y pueda usarla para fines constructivos. Bien. Bueno, una copa se referencia más al mundo de la feminidad, es decir, aquello que contiene, es lo receptivo, la copa, ¿sí? La mujer como receptiva, como contenedora. Muchas veces aparece, bueno, en algunos trabajos imaginativos se le dice, tenés, te dan o encontrás una copa desconocida. Tenés que mirarla, investigarla y decir en qué la vas a emplear. Esa es la consigna inicial con la que se comienza el trabajo simbólico. Una vez una paciente me decía, encontré una copa en un tacho de basura. Fíjense, digamos, de dónde parte, digamos, la vivencia de su feminidad, ¿verdad? Después ella lo pone en palabras, ¿sí? Otra cosa. Bueno, eso es una mina por dentro. O quizás estamos acostumbrados más a a la explotación de minera a cielo abierto. Eso sería una mina, digamos, por dentro. Una mina interior. Si lo que se busca en la mina es tratar de descubrir básicamente las riquezas interiores de la persona, sus talentos. Esto es muy importante. Les doy ejemplos que ahora se me ocurren. Un chico, un varón de 22, 23 años más o menos, ingresa a una mina, resulta ser que comienza a investigarla por diferentes pasadizos y comienza a investigar las cosas de la mina y se da cuenta que en la mina hay muchas piedras brillantes, muy brillantes, pero la persona no le pasa importancia, sigue de largo. Veo más piedras brillantes y sigue de largo. Hay más piedras brillantes y sigue de largo. Fíjense, en la mina no encontró ni un solo pico, no encontró ni un solo carrito, no encontró luces, pues se le dice tenés que entrar a una mina desconocida, no se le dice una mina abandonada, una mina desconocida. Por todos lados esta persona veía cosas brillantes, brillantes, brillantes, pero nunca se detuvo a investigar, de intentar trabajar para sacar, ¿sí?, esas riquezas. La cuestión que después, cuando interpreta a la persona, le hago notar, pero escuchame, en ningún momento te detuviste en las riquezas que tenía la mina. Ah, ¿sí? Es decir, la persona se dio cuenta, claro, mis riquezas personales no las estoy, primero, conociendo, segundo, no las estoy trabajando, tercero, menos extrayéndolas y capitalizándola. ¿Sí? Pues bien. Bueno, ese es muy conocido. Por lo general se lo utiliza cuando estamos hablando de la autoestima. ¿Sí? Y aunque también sería falso, sería una falsa autoestima. Que el gatito salga como un león sería una falsa autoestima. ¿Sí? Pero hoy en día se vende mucho esta imagen, como el ideal de lo que sería mirarse como más de lo que uno es. En realidad puse esta imagen porque muchas veces cuando aparece otro trabajo imaginativo, el tema de los espejos, las personas cuando se miran a sí mismas, cuando están con los ojos cerrados, pueden aparecer cualquier cosa. ¿Sí? Hace poco una paciente se vio el logo de la Caperucita Roja. Se puso, vio el logo de la Caperucita Roja. ¿Sí? ¿Por qué no? Nada que ver, pero sí, bueno, puede pasar. Mariana Ennis en su libro dice uno que es muy, muy fuerte, una mujer bastante liberal y que con, bueno, ya después lo digo, se puso ante un espejo y se miró como un Drácula, ¿sí? Y veía que se le veían los colmillos y le salía sangre. Entonces después, pues, en la interpretación dijo la persona, y Drácula es alguien que mata. Ah, yo maté, yo me hice un aborto. ¿Sí? O sea, se veía a sí misma como esto, ¿no? Como un Drácula que había matado a alguien. Y cuando después sigue conversando, le confiesa a la doctora Ennis que en realidad ella cuando abortó, dice, yo lo hice con triunfalismo, yo quería abortar, y estoy totalmente orgullosa de abortar, como lo decía, por ejemplo, Simone de Beauvoir, estoy orgullosa de haber abortado, ¿sí? Bueno, esta mujer también, pero después, ante la evidencia, tuvo que decir, bueno, no sé, uno no puede estar tan orgulloso de mostrarse uno a sí mismo que es un Drácula, ¿sí? Así. Bueno, un bosque. Acá lo que se investiga básicamente es la vida de la familia, la vida más cercana, ¿sí? La vida familiar. Lo que sucede en el ámbito de la vida familiar, con los padres, madres, hermanos y demás. También Mariana Ennis hace referencia a un ejemplo en la que una chica mandaba a un bosque y el bosque eran unos poquitos arbolitos, 5 o 6 arbolitos. Uno dice, ¿cómo? Un bosque no puede ser 5 o 6 arbolitos. Entonces le pregunta, ¿qué significa esto? Y ella decía, no sé. Entonces le dice ella, ¿no será que su vida social es muy reducida? Sí, para una vida social de pocas personas. La siguiente. La selva es más o menos lo mismo que el bosque, pero hace referencia más allá a la vida en sociedad, a los peligros, la vida social más amplia, los peligros de la selva. ¿Sí? Recuerdo una vez que un paciente tenía pesadillas con un lobo diabólico, muy seguidas, y no solamente eran pesadillas, sino que en la noche, cuando él estaba durmiendo, él dormía con su hermano, que tenía en ese momento 25 años, dormía con su hermano, al lado de su hermano, menor, y decía que en las noches no iba al baño porque tenía mucho miedo, fíjense, de que apareciese ese lobo. Ese lobo diabólico que imaginaba siempre él durmiendo y asomándose en la cama, pero aún estando despierto, él tenía miedo de esa situación. La cosa es que le di el trabajo a la espada y con la espada lo inserté en el mundo, bueno, de la selva, ¿sí? O de la selva del bosque, no me acuerdo en este momento. La cosa es que le hice aparecer ese lobo. Perdón. Le dije, bueno, va a aparecer ese lobo diabólico de las pesadillas. Cuando aparece el lobo, él tenía su espada y evidentemente lo estaba vivenciando, lo vivía realmente. Y obviamente le costó poderosamente vencer al lobo, ¿sí? Ese lobo diabólico que se le aparecía en las pesadillas. Yo les decía al principio, bueno, esto es la imaginación. No es como si un lobo... Disculpenme un poco, ¿sí? Uno dice, pero ¿cómo puede ser si está imaginando, sabe que no está en la selva, sabe que no tiene una espada y sabe que no está con un lobo? Sin embargo, lo vive profundamente. Al final lucha con el lobo, lo vence, lo mata, ¿sí? Y al matarlo tiene una enorme, digamos, tranquilidad. Luego, fíjense, después de un mes, un mes y medio de terapia, le pregunto, bueno, en realidad le pregunté a la semana, ¿acuerdos en la pesadilla? No. Después del mes, ¿acuerdos en la pesadilla? No. ¿Vas al baño de noche? Sí. Voy al baño y no tengo más miedos. ¿Sí? Es decir, pudo enfrentar esa vivencia que lo atormentaba y ahora es más libre respecto de esa situación. Ese lobo, en el fondo diabólico, era una persona que lo había abusado sexualmente, lo había manipulado, siendo incluso una persona grande, una persona de 5 años más grande que él, lo había abusado, manipulado, y él había dudado de su sexualidad, ¿sí? Incluso llegó a pensar si no era homosexual, ¿sí? Por esa situación llegó a tener tendencias homosexuales, pero bueno, fácilmente, en poco tiempo, digamos, se dio cuenta de que no era homosexual. Si bien había tenido tendencias homosexuales, tenía ahora todas tendencias heterosexuales, está de novio, felizmente de novio, y dentro de poco se casa, ¿sí? La siguiente. Un manantial hace referencia a la vida del corazón. Un manantial es agua limpia, cristalina, que sale de lo profundo de la persona, ¿sí? Hace referencia básicamente a la vida íntima, a los sentimientos más puros del corazón. La siguiente. Una iglesia. Este es el último símbolo que presento. La iglesia hace referencia a buscar, básicamente, las vivencias religiosas, la experiencia religiosa de esa persona en concreto y en particular. Aquí hay muchos ejemplos. Una vez recuerdo de una chica que entró a una iglesia, dijo todo lo que había en la iglesia, había de todo, estaba muy completa, y faltaba lo esencial. No estaba el Santísimo Sacramento, no estaba Jesús ahí. U otro, también le hacemos investigar el sótano, fíjense, y en el sótano estaba una Biblia y arriba, digamos, en la nave central, digamos, en la iglesia, estaba el ambón, no estaba ni el ambón, y abajo estaba la Biblia. Y decía la persona que el sótano de una iglesia significa aquello que está secreto, guardado, escondido, ¿sí? Lo que no se usa. Fíjense, le preguntaba, y bueno, ¿y qué significa eso en tu vida? Y claro, esta persona que quería vivir su vida católica no leía nunca la Biblia, ¿sí? Uno puede decir, tan de todo lo que sea, es muy obvio, pero no, bueno, no leía la Biblia, ¿sí? Es lo que faltaba, el contacto vívido profundo con la palabra de Dios. Se siente. Bueno, el primer recuerdo, esta es otra de las cosas que también plantea Mariana Enis. Ahí dice, para borrar los malos recuerdos. En realidad no se pueden borrar los malos recuerdos, los recuerdos no se pueden borrar, pero sí se pueden modificar en cierto sentido, ¿sí? Recuerdo una vez un paciente que tenía que era gobernado, pero textualmente, ¿sí?, por la mujer, por su esposa. Yo también lo soy, pero soy feliz, ¿sí? Ahora no está mi esposa, no sé si la escuchan, pero más. La cosa es que él era gobernado, pero también era golpeado, ¿sí?, y humillado, literalmente, por su mujer. En realidad ya estaba divorciado porque la mujer le pidió el divorcio, pero como tenían hijos en común se seguían viendo. Fíjense, cada vez que tenía que ir a ponerse de acuerdo con la mujer para retirar a los chicos y llevarlos a la plaza, dice que temblaba, tenía el teléfono, temblaba para decirle a qué hora voy a buscar a Pepito, ¿sí? Era muy fuerte, muy duro. Fíjense, ¿saben cuál era el primer recuerdo de su vida? Esto es muy importante, esto, si bien Mariana Enes no lo dice, pero Alfred Adler le da enorme importancia al primer recuerdo de la existencia, porque suele ser muy significativo en la vida de la persona. El primer recuerdo de la existencia de este hombre era que, recordaba que a los 5 años él había estado en el fondo de su casa, en una casa, tenía una casita más chica, así en el patio de la casa, pero el patio detrás todavía no estaba toda la pared detrás, sino que daba contacto con la casa, digamos, que estaba detrás. Entonces, él tenía una vecina detrás, que era mayor que él, tenía 9 años, entró, digamos, lo que sería su propiedad. La cuestión que se acercó, entró a esa casita y lo abusó, lo toqueteó, digamos, y él estaba impávido, no podía hacer nada. Entonces, chica de 9 años y él de 5. Y él recuerda eso, que estaba impotente ante la realidad de la mujer que lo estaba abusando. Fíjense, esto es la síntesis de la vida de esta persona. Alfred Adler decía que esto es muy significativo porque más o menos nos dice, nos expresa cuál es el estilo de vida de esa persona. La cosa es que yo lo pongo en situación, lo hago evidenciar nuevamente, este hecho y hago que se resista ante este abuso, que vuelva a ver cómo era la cara de esa chica que viene, se acerca, quiere abusarlo, que grite, que patalee, que le pegue. Él no pudo defenderse del todo, estaba pegándole, intentaba, llamó al hermano, el hermano vino, se acercó, entre los dos lo ayudaron, le pegaron a la chica, salió la chica corriendo y bueno, entonces así pudo vencer la experiencia, ¿sí? Con esta experiencia y con otras, en pocas sesiones más, él logró, digamos, imponerse ante la mujer, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido agresivo de la palabra, es decir, este es mi lugar, esta es mi posición, soy hombre, quiero que respetes mis derechos. Yo vengo y quiero buscar a mis hijos y quiero llevarlos a pasear. Y lo pudo hacer tranquilamente, ¿no? El siguiente. Bueno, sueños. Recuerdo también el sueño de una persona hace un año. Me decía que soñaba esto, de modo repetido. Soñaba que estaba corriendo por un bosque y que daba grandes saltos. Y de pronto también volaba, pero como una especie de Superman. Pero también tenía detrás monstruos que lo perseguían. Y esto lo soñaba muy seguido, muchas veces. La cosa es que, bueno, lo puse en situación, vamos a vivenciar tu sueño, vos vas a estar así, dando grandes saltos por este bosque, volando en este bosque, y estos monstruos que te persiguen. La cosa es que él siempre, en el sueño, siempre está muy entusiasmado, huyendo con mucha alegría, huyendo de estos monstruos, porque sabe que tiene superpoderes, y que es más que ellos y que quieren acercársele, pero nunca se le acercan. La cosa es que le digo, bueno, nos ponemos en situación, va, en la experiencia, le digo, frenate, date vuelta. Hace una cara como de embole, como diciendo, no quiero hacer esto, pero bueno, se da vuelta. Enfrentate con esos monstruos. Pero todavía los dejé muy atrás, a estos monstruos. Bueno. Llegan los monstruos y dice, no son monstruos, son así como muchas personas, algo así como 100 personas, que me están persiguiendo con armas y están vestidos como alguaciles. Dice, bueno, relacionarte con ellos. Viene una persona, me apunta y me dice que me tiene que arrestar y me tiene que llevar. Y yo me resisto, no quiero. Trata de conversar con esa persona. Bueno. Al final se decide, digamos, se entrega, no le hacen nada, lo van llevando, digamos, por el bosque, llegan a un auto, lo llevan a un laboratorio, van todos los lugares que eran 100, al final son 20, después son 10, después quedan 3, y lo entregan a una persona que lo había mandado a buscar, porque quería investigar sus superpoderes, de dónde venían, ¿sí? La cosa, esto hace un año y medio, más o menos, que es de este paciente. La cosa es que él era un habitué a los cómics, básicamente un adicto a los cómics, ¿sí? A las series Smallville, bueno, toda la serie de Superman, cómics japoneses, toda la cuestión. La cosa es que el chico en ese momento tenía 23 años, ¿sí? Y el motivo de consulta inicial fue porque le iba mal en la facultad. Estudiaba contador, le iba mal en la facultad. Estudiaba y nunca llegaba a terminar de estudiar para rendir su materia, entonces no se presentaba o se presentaba y le iba mal, siempre le iba mal. La cosa es que, fíjense, el sueño le estaba diciendo básicamente lo que le estaba pasando, ¿sí? ¿Qué le estaba pasando? En ver cuando interpreta, los alguaciles es el orden, son como las policías, lo que te llevan al orden, ¿sí? A lo que tenés que hacer, lo que es justo. La cosa es que, básicamente termina interpretando este sueño como de claro, él está huyendo en la fantasía que él se identifica con Superman, con los superpoderes, y se aleja de esos monstruos, que no son los monstruos, sino que es la realidad que le ordena que tiene que ir en otra dirección. Es decir, tiene que ir en la dirección de seguir estudiando, recibirse. Entonces, bueno, después la persona esta se pone horarios de estudio, va a estudiar con otra persona, antes lo hacía solo. Es decir, se ordena el estudio, estudia mejor, buscan otros modos de estudiar y al final sigue progresando en la carrera, ¿sí? Es decir, básicamente, él estaba identificado con los superpoderes, con el mundo de la infancia, con el mundo infantil, con el mundo de los cómics. No había asumido su identidad adolescente tardía, casi adulta, ¿sí? La siguiente. Y ahora voy a hacer paso por paso un ejemplo guiado, ya para terminar, porque creo que me he explayado enormemente, espero que no me reten la gente del curso. Un ejemplo de un sueño guiado según la psicoterapia simbólica. Este es una pesadilla que tenía un chico de 25 años, que fíjense, que amaba los gatos. Pero los gatos animales, ¿eh? No los otros, no sean mal pensados, ¿eh? Amaba los gatos, ¿sí? Todos los gatos, menos uno, que tenía desconfianza. Él veía muchos Discovery Channel o cuestiones así, National Geographic, cuestiones así de selvas y demás, y le encantaban los tigres, los leones, todo. Pero había un felino que no le gustaba, que le generaba desconfianza, la pantera negra, ¿sí? La cosa es que él tenía pesadillas con una pantera negra y con gatos que lo miraban en su pieza. Él estaba en su pieza, en su cama, de pronto como que se despertaba en la pesadilla y veía que en las paredes de su habitación habían ojos de gatos, muchos ojos de gatos mirándolo. Y en la puerta de entrada a su habitación había una pantera negra que simplemente lo miraba, nada más. La cosa es que lo puso en situación y comenzó este relato. Veo los ojos de los gatos, pero no como siempre. Ahora vienen a mí. Ya no veían muchos ojos, al final aparecieron solamente dos gatitos. Ya no los ojos en la pared, sino que ya habían dos gatitos. Veo el pasillo negro, ¿sí? Porque estaba la puerta de su pieza y veía el pasillo. Veo el pasillo negro, al final veo luz. Está en su casa, que es un departamento, perdón, un departamento. Acércate a los gatos, le digo yo. Fíjense lo que, cómo el terapeuta va interviniendo. Básicamente lo que hay que hacer, que siempre se nos ha enseñado, es que el paciente no interaccione con nosotros, sino con el símbolo que aparece. No con nosotros, no que me diga a mí lo que está pasando, sino que él se relacione con el propio símbolo que le está surgiendo. Acércate a los gatos. Y le digo, porque pasó un tiempo, no me dicen nada los gatos. Tócalos, le digo. Fíjense, voy a que él, con sus sentidos, se apercate, digamos, de lo que está pasando ahí. Uno sí lo toco, se enoja, el otro no. Veo dos, los demás no están ahí. Uno está más enojado, es el más negro. El otro es negro con manchas blancas. Uno no quiere que lo toque, el otro se deja tocar. ¿Hay luz? Porque en la experiencia me ha dicho que era todo muy oscuro. No, es la claridad del día ahora. Entra muy mínima la luz, las cosas se ven. Alcé el gato enojado, le digo. Lo alcé, pero ya se fue, ahora no está. Así. Está debajo de la cama. Lo llamé y se subió a la cama solo, se acuesta en la cama. Miraron los ojos. No se enoja, está enojado. Se contradice, no se enoja, está enojado. Busqué el modo de calmarlo. Lo calmé. Y el otro está acá y mira, está bien al lado mío. Luego jugar con un cordón. Me gustaría elegir uno nomás, de los dos, uno. Al otro, al que es solamente negro, le tengo desconfianza. ¿Qué vas a hacer con él? Lo llevo a la puerta fuera del departamento. Es un gato, pero no es bueno. Después él dice que es el papá. Tenía una muy mala relación con su papá. El otro gato era la mamá. Pero vamos a ir a la pantera, que es lo que más nos interesa. Haz lo que vos quieras. No lo quiero ver más. Busca la pantera, le digo. Está el tramo oscuro del pasillo, ilumínalo. La luz no ilumina todo. El gato negro, así se refiere a la pantera inicialmente, cambia de color. Pasea como en la pesadilla, sí. Pero siempre está al margen. Está, pero no hace nada. Tócalo. No es, iba a decir, un macho. Es una hembra, parece. ¿Qué lees en su mirada? El aspecto no es malo, es hembra. La miro y como que muy adentro en sus ojos la veo mala. ¿Te recuerda a alguien? Sí, puede ser. Llévala a la luz. La llevé, apenas salió, está echada. Cambió de color, ahora es blanca. En la luz aparece como blanca. Vamos a ver quién es. La veo relajada, la veo bien, la puedo tocar. Su mirada cambió. ¿Quién es? En la oscuridad veo una persona, es mi novia. Ya les voy a decir después por qué llegó a terapias, ¿eh? ¿Qué querés hacer con ella? Es buena ahora, sí. Si la llevo a la oscuridad va a ser mala. La pantera se levantó, va por el pasillo, viene y va, viene y va. Siguiente en esta expresión, acuérdense de eso. Ahora está recostada en el lugar donde está oscuro. Ahora se enoja. Parece que mi presencia la enoja. Llévala a un lugar adecuado. Fíjense lo que le digo. Porque no es adecuado que una pantera esté en un departamento. Fíjense la lógica, el realismo. No es adecuado que una pantera esté en un departamento. ¿Sí? Lleva a un lugar adecuado. Estamos en el balcón. La lleva al balcón. Todavía no es un lugar adecuado. Pero fíjense. Ella mira en una dirección y yo en otra. Después, la interpretación va a decir, no miramos por un mismo lado, no queda más que separarse. Llevarla a un lugar adecuado para una pantera, la libero en un campo verde donde hay montañas. Bueno, todavía no sería quizás un lugar adecuado, quizás sería más una selva, un zoológico, pero bueno, la lleva lejos de la civilización. Me mira, pero se aleja. Y después dice él en la interpretación, se iba triste, pero se tenía que ir. Dirigiste un lugar agradable para descansar. Para cambiar de postura en el asiento, voy a una estatua. Donde hay una estatua, es grande, fluye el agua, hay rosas rojas y blancas, la siento. Disfruto del lugar, respiro un buen olor, toco el agua, me mojo la cabeza, la cara, me siento fresco, alivio, me saqué un peso de encima. Fíjense, el chico había venido por problemas con el alcohol, no era alcohólico, como se le llama, era un bebedor social. ¿Sí? Pero después él descubrió que un poco este tomar de más estaba también dado en función de la angustia que le generaba su relación con su novia. Su novia era una chica que, bueno, la quería, pero la veía como traicionera. ¿Sí? ¿Por qué? Le aparecía, iba y venía. Estaba con él 2 o 3 días y desaparecía 3 o 4. Y no sabía dónde encontrarla, ¿no? Volvía 3 o 4 días y desaparecía 3 o 4 más. Entonces él tenía la convicción de que él le estaba poniendo los cuernos, ¿sí? Y no sabía cómo cortar con ella, y quería hacerlo, pero no se animaba a cortar, y eso le permitía mucha frustración, digamos. Y la cosa, fíjense, traicionera, cuando él dice pantera, ¿qué te llama pantera? Y pantera es traicionera, también es traicionera, ¿sí? Y era su novio, ¿no? A la sesión siguiente, bueno, le pregunto, bueno, ¿cómo te fue con la pantera? No, ya está, me peleé con ella, ¿sí? Hacía mucho que estaba en este juego, me peleé. Al final se peleó con ella, estaba re tranquilo, no tuvo más la pesadilla, pasaron 2 meses, nunca más la pesadilla, la tenía de 2 a 3 veces por semana la pesadilla. Nunca más la pesadilla, terminó tranquilamente bien. Y también disminuyó enormemente, digamos, su consumo de alcohol. No digo que no siguió tomando, era un trabajo nada más, había que seguir trabajando, pero disminuyó de manera significativa, porque esto le frustraba tanto que, bueno, se consolaba con la bebida, ¿sí? De alguna manera. Fíjense cómo la novia o el contacto, su relación con su novia, le llevaba a hacer esto. Bueno, yo termino aquí porque me parece que ya me extendí demasiado. Muchas gracias por su atención. Autodescubrimiento a un pensamiento real en cuadros de trastorno, de una emergencia a un salir. No quiero responder si todavía no comprendí bien la pregunta. ¿Podrías reformularla? Bueno. ¿Qué importancia jerárquicamente tiene en el mundo interior la imaginación, la función imaginativa? Digamos, representa el vocero completo de la vida interior. ¿qué parte? Y seguidamente, si el paciente desde ese autodescubrimiento, desde esa faceta o función imaginativa, puede hacer el salto al pensamiento real. Sí, ahora sí. La imaginación es una parte importantísima de la vida de la persona. San Teresa decía que era la loca de la casa, ¿sí? Es muy importante, no en cuanto a imaginación entendida como fantasía, la imaginación entendida en tanto y en cuanto está ligada a una facultad que bueno, en nuestros tiempos es muy olvidada, que se llama, no la mencioné porque me parecía que la cogitativa, exacto. No la mencioné porque me parecía que era demasiado técnico como para introducirlo, pero es un detalle importantísimo, porque la cogitativa se usa más en un sentido interno, pertenece al mundo de lo sensible, pero está en los confines del mundo sensible e inteligible. Y es aquella facultad puente, le dice San Tomás, ya ligado al tema de los árabes, ya también hablaban de la estimativa y la cogitativa, que permiten ir y llevar, es como un ascensor, lleva de los sentidos hacia arriba y desde arriba la inteligencia hacia abajo, ¿sí? Pero también comunica desde lo cognoscitivo, de lo que conocemos, a lo apetitivo, también hace una cruz, ¿sí? La cognitativa. Es como aquella facultad que integra, digamos, todas las demás potencias de la vida de la persona. Entonces, en la cognitativa, dice, postula Mariana Denis, es la encargada de producir el símbolo. El símbolo que en los trabajos imaginativos, cuando nosotros experimentamos con los símbolos, aparece el símbolo, el que está encargado de realizar ese símbolo que nos aparece, todos los símbolos que aparecen, digamos, en los sueños, en las pesadillas, en los trabajos imaginativos, es la cognitativa, ¿sí? Y eso es lo que le da unidad interior a este mundo mixto, dual, de lo sencillo y inteligible que es el hombre, ¿sí? Y lo que le integra la vida de la persona. El símbolo en sí es revelador, sí, es un portavoz de lo inteligible, es un portavoz de lo valorativo, es un portador de la carga afectiva. Por eso, a veces, cuando intento hacer comprender la simbólica a personas que quizás no entienden nada de la cuestión, les digo que es una especie, la psicoterapia simbólica es una especie de síntesis entre la psicología cognitiva gestáltica y luego terapéutica, ¿sí? Porque el símbolo permite la síntesis de esas, por decir así, de tres grandes dimensiones de los afectos, de las cogniciones y de los valores, de la evidencia de los valores. ¿De qué manera el paciente puede autointerpretar su propio símbolo? Lo interpreta en tanto y en cuanto con sus sentidos ha conocido a fondo lo que ha aparecido y él mismo sabe mejor que nadie, digamos, las cosas, las situaciones de su vida. Y desde ahí el mismo nombre le da significación a esa realidad, no porque lo construye él, no es un constructivismo, sino porque él se percata, es esto, ¿sí? El A, la inteligencia de lo que esto de los latines, leer adentro. Claro, se da cuenta con su inteligencia, es esto, lee adentro de la situación de lo que ha vivido, es esto lo que me pasa, ¿sí? Profesor, yo quería, si nos puede iluminar un poco más, sobre cuáles serían las diferencias entre los símbolos que nos ha mostrado y los estímulos que se podrían ver, por ejemplo, en un HTP, que son más de raíz psicoanalítica, podría decir. Sí, son de raíz psicoanalítica, pero pueden tener su valor como test. Lo que pasa es que son test sí, pensados de la fase psicoanalítica, son símbolos, lo mismo cuando hablamos del test desiderativo, que aparecen símbolos, pero acá, ¿por qué es superior la simbólica a estos test? Porque estos test son estáticos y son solo con motivo de diagnóstico. Yo puedo leer un HTP desde otro punto de vista teórico, que no sea necesariamente psicoanalítico, ¿sí? Pero acá lo que se hace es, desde la simbólica hay una parte de diagnóstico, ¿sí? Porque la misma persona se hace el diagnóstico a sí misma, se muestra a sí misma, pero también lo comparte la persona terapeuta, pero acá es dinámico, en el sentido que si aparece el árbol, supongamos que Nietzsche es un árbol, no sé, maltrecho, con pocas hojas, destruido y talado, ¿sí? O qué sé yo, envejecido, por ejemplo, por decir tal. Si aparece, acá está la posibilidad concreta, dinámicamente, de modo dinámico, de que la persona se implique en diagnóstico y poder cuidar el árbol, poder abonarlo, poder regarlo, hacerle que le llegue agua, estar ahí frente al árbol, tocarlo, ¿sí? Para que el árbol se mejore. Porque ese árbol significa algo en la vida de esa persona, que no lo sé. Pero hay algo de él, por decirlo así, que está o envejecido, o seco, o muerto de la vida de la persona. ¿Quién va a interpretar eso? La persona misma, no yo. ¿Sí? En el psicoanálisis se dice que el árbol sería como la imagen inconsciente de uno mismo. Pueden tener razón, ¿sí? En cierto sentido puede ser. Pero habría que ver qué es lo que dice la persona. Es más valioso eso, creo, que dice la persona acerca de ese árbol que él mismo no inventó, sino que produjo. Sin quererlo ni pretenderlo, lo produjo, lo puso. Entonces desde ahí él tiene que decir qué significa y qué es lo que quiere hacer con ese árbol. Porque quizás quiere cortarlo, sacarlo de raíz, quemarlo. O puede querer mejorarlo. Eso lo va a decir esa persona. Por eso decimos que la psicoterapia simbólica es objetiva, en tanto y en cuanto yo no le voy a decir a la persona, al paciente, qué es lo que tiene que hacer con ese árbol. Ella lo va a decir. Ahora, si está muerto, si ya está muerto realmente, bueno, obviamente no puede pretender, digamos, darle vida, ¿sí? Eso sí sería algo ilógico. Entonces ahí está lo directivo de la psicoterapia simbólica. Al leer la realidad es lo que va a manifestar lo que tiene que hacer la persona. Supongamos una persona que dice, bueno, estoy en un ámbito, acá hago mi pieza. Pone toda su pieza, toda pipi-cucu, perfecto. Pero en esa pieza le falta una ventana. Bueno, hay algo que no es real, ¿sí? Y ahí entonces yo, de manera directiva, le voy a decir, no, tiene que haber una ventana. ¿Sí? Con una habitación donde uno duerme tiene que haber luz, tiene que haber aire, ¿sí? Tiene que poner, sí, una ventana. Hay algo irrealista, algo ilógico en lo que él está pidiendo. Que haga la habitación como quiera, ¿sí? Pero que respete la realidad, ¿sí? Como ustedes y yo la respetamos. Fíjense, yo no, para entrar acá, yo entré por ahí. Yo entré por, no rompí acá las puertitas, las ventanitas estas para ingresar. Casi todas las personas siempre nos movemos por el sentido de la realidad, ¿sí? ¿Sí? Que es no tiene una mirada subjetiva, digamos que no, sí. No interpreta. Pero puede inducirle, claro, el psicólogo le parece que está interpretando mal. De eso, claro, lo que podría ser lógico y no real. Sino que puede inducir cuando empezar o hacer que lo vuelva a repetir por quizás para que se dé cuenta que no está quizás haciendo una interpretación. Puede inducir sobre la base de lo que él ha dicho y ha vivenciado. ¿Sí? No lo que a uno le parece. ¿Está? Sobre la base de lo que él ha vivenciado y ha experimentado, sí. Por ejemplo, si aparece en el fondo del mar un pulpo, una imagen muy fuerte, casi siempre cuando hay un pulpo es muy fuerte, el pulpo tiene ocho brazos, tienen tentáculos, tiene las sopapas, tiran, bueno, si saben, tiran por ahí venenos que confunden a sus víctimas, las absorben. Entonces, eso también es algo perteneciente a la realidad misma del pulpo. Y si entra en contacto con el pulpo, lo toca y lo absorbe, y la persona no dice nada respecto de eso, y dice, sí, es mi esposo, ¿sí? Citarlo, ¿sí? Entonces le digo, bueno, pero vos has dicho que el pulpo absorbe, ¿sí? Has dicho que el pulpo tiene esas papitas con las cuales te absorbe. ¿En qué sentido tu esposo te absorbe, ¿sí? Y te pega, digamos, te trae hacia vos, hacia él? Entonces vos tenés que decirle, bueno, ¿en qué sentido es esto? A lo mejor no sabes responderlo, o a lo mejor sí, pero hay que aclarar eso que ella, esa misma persona ha dicho, tal cual ella ha dicho. Si ha dicho que el pulpo absorbe con su tentáculo, entonces bueno, eso mismo tenés que usarlo en su contra, ¿está? En el sentido figurado, es decir, a favor que se dé cuenta de lo que le ha pasado. Es decir, que podría decirse que hay como una participación del psicólogo en la terapia simbólica en cuanto que logramos lo que diga y que lo permita, pero por lo que está diciendo, hablando, el paciente. Por lo que está diciendo, pero también por lo que ha vivenciado. Porque a lo mejor dice algo que dice cosas, pero en lo que vivenció no está dicho todavía, en lo que dijo, en lo que interpretó, todavía no está dicho lo que ha vivenciado. Como te decía esto de que el pulpo lo absorba, ¿está? Entonces, si no lo dijo, bueno, yo después tengo que decir, pero mira, vos acá dijiste que el pulpo te absorbe y dijiste que es tu esposo. Entonces, ¿en qué sentido tu esposo te absorbe con sus 8 brazos, si te quiere, ¿está? ¿Sí? En los niños es más difícil por esta fantasía que siempre tienen a tener los chicos, más ahora sobre todo que tienen muchísima fantasía, cómo se hace o si es más difícil para ir a la realidad de que hace falta la terapia simbólica. La terapia simbólica ha salido hace poco un libro de una mujer que hace psicoterapia simbólica, se llama Irma de San Juan, que se refiere exclusivamente, digamos, a la terapia simbólica en niños. Sería bueno, digamos, aquella persona que esté interesado que lo consiga. No, yo no he tratado a ni un solo niño en psicoterapia simbólica, ¿sí? No es porque no me los banque, pero no, realmente no tengo feeling, digamos, con los niños, por lo menos en el ámbito terapéutico. Si quizás fuera, bueno, habrá más con mi hijita, pero no tengo mucho feeling. Pero sí, no es difícil, según lo que he escuchado, lo que saben, yo no sé. Es casi lo mismo, hay algunas diferencias, nada más. Pero no, aunque vos creas que no, los niños les es más natural que a los adultos el trabajar con símbolos. El niño naturalmente está ligado al mundo de las imágenes, de las fantasías, del dibujo, así que es mucho más fácil. Quizás para el niño va a ser más difícil que interpretar. ¿Qué significa eso? Pero la vivencia concreta, el trabajo imaginativo, va a ser mucho más fácil. Pero yo digo por las fantasías, por ejemplo, uno que trata mucho a niños, que hay tanta fantasía por parte de los jueguitos, de los videos, de la compu, porque a veces me refiero de cómo se hace en caso de que ese nivel de fantasía que tienen hoy los niños. Como para Pero no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, o sea, una vez, ¿vos qué hay que hacer? Psicopedador. Bueno. Si trabajaras con psicoterapia simbólica te darías cuenta que no tendrías ningún problema. Por más fantasía o menos, pero menos fantasía que existe en ese niño o en esa niña, es más, lo contrario, le puede ayudar muchísimo más. Son mucho más familiares que los adolescentes y adultos de lo imaginativo que nosotros. Así que les sea mucho más fácil, digamos, conectarse con eso. Como te digo, lo que sí va a ser más difícil es que el niño diga, ah, esto es, no sé, mi papá, mi hermano, un niño que me perdió en la escuela, lo que sea, ¿sí? Ahí sí, estaría siempre interpretación más de la persona. No, pero aunque no lo creas, lo hacen. Es más difícil, quizás, pero también lo hacen, como niños lo hacen, o quizás muchos niños lo hacen. Pero yo te diría, si conoces a alguien que hace psicoterapia simbólica con niños, pregúntale, porque yo no he tenido ni un solo caso. Yo te digo desde lo que he escuchado. A eso no he experimentado nada, ¿está? Quería preguntarle en qué se basa o en qué se basaron para crear los símbolos y la relación, digamos, ¿cómo decir? Digamos, analizamos sobre una pirámide y lo relacionamos con la historia personal, el volcán con la sexualidad, o sea, ¿cuál es el símbolo que identifica y en base a qué surgió eso? Mira, eso exactamente no te lo podría decir. Quizás conozco algunas cosas que yo puedo intuir que ligadas a otras surgió esto, ¿sí? Por ejemplo, Mariana Ennis, no, a lo mejor lo ha dicho una vez, quizás no recuerdo, pero por ejemplo, cuando habla de Castillo dice esto, lo sacamos de las moradas de Santa Teresa, lo sacamos de Jung, el mar lo sacamos de otro autor que ya trabajaba antes con los símbolos, que inicialmente tuvo una influencia más junguiana, que se llama De Sual, De Sol y el De, se escribe. El mar también De Sual, la espada, la copa también De Sual, es decir, de otros autores anteriores que trabajando con en sueños, pero no de esta dinámica, no de esta manera, ya presentaron ciertos símbolos, ¿sí? del volcán. No sé, sinceramente, yo me arriesgo a decirte algo si querés, pero no es la palabra autorizada. Viste que muchas veces por ahí decimos, estoy hecho un volcán, ¿no? Una persona dice, estoy hecho un volcán, que exploto, digamos, de calentura, de enojo, de bronca, ¿sí? Bueno, es eso mismo, es decir, aquello rojo, caliente, fuerte, que explota, ¿sí? O eso que decimos, fue más fuerte que yo, no pude controlarlo, ¿sí? Exploté, ¿no? Bueno, es decir, también de esas cuestiones, ¿no? Siempre, fíjate, el agua, por ejemplo, en el tema del manantial, el agua cristalina desde siempre ha sido considerada como algo transparente, puro, lo que purifica, lo que lava, lo que limpia. Por eso el bautismo del agua es lo que, el signo sensible que nos purifica y nos lava, digamos, del pecado original. ¿Sí? Lo que nos quita el pecado original, nos lava. ¿Sí? Es decir, entonces el agua cristalina pura es el símbolo del manantial, de lo más noble, lo más puro, lo que limpia, lo más puro que hay en el corazón del hombre. ¿Sí? Es decir, ya los símbolos mismos te están diciendo esa realidad, porque hay ciertas significaciones que son cuasi universales o naturales, o a veces culturales, pero que ya nos dicen de todo esto, ¿no? Una pregunta, primero, si hay algún peligro que advertir en la terapia simbólica. Por ejemplo, algo que se me ocurre a mí, pero no, por ahí es el común, pero no sé si. Sí. Si no es peligroso, como eso de poner a la persona tan espontáneamente frente a algunos problemas que puede tener y que tal vez no los puede llegar a resolver. Eso sería la primera pregunta, ¿no? Si ese peligro existe y si no, algún otro que haya estado así. Y después, si esa solución imaginativa, digamos, alcanza para resolver los problemas. El matar al lobo. Muy buena tu pregunta, sí. Hay veces que con la psicoterapia simbólica eso no alcanza. Y ahí ya entran otras cuestiones importantes que son las cuestiones más psiquiátricas. Eso hay que decirlo, digamos. Hay veces que por una cuestión endógena, por ausencia o deficiencia de ciertos neurotransmisores, neuroquímicos, hace falta otra cosa también, además de. ¿Sí? Por eso, primero partiendo de la realidad de esa persona. Si esa persona tiene, por ejemplo, una depresión endógena, ¿sí? Con ninguna psicoterapia del mundo la vas a solucionar. Con ninguna, no existe. Necesariamente tenemos que ir al medicamento, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Esto es así, hay que ser realista, hay que también saber decir, bueno, estos son los alcances, los límites, las posibilidades de la técnica o el instrumento que tenemos. Obvio, puede haber una intervención divina, sí, esa es otra intervención, ¿está? Pero dentro de lo natural sería los psiquiátricos, los psicofármacos, ¿sí? En esos casos. Además de la psicoterapia simbólica o quizás, bueno, otras formas. ¿Basta solamente lo imaginativo? No. Es lo más importante, por lo menos de lo que dice la doctora Denis, que es la fundadora, sí. ¿Basta con eso? No, hay que ir a la parte de la logoterapia. En la parte de la logoterapia es en el diálogo socrático, diría Viktor Frankl, en la que vos vas cotejando con el paciente cómo esa resolución simbólica, ¿sí?, lo vas trabajando a nivel concreto y consciente con esa persona. ¿Sí? Vas cotejando soluciones, posibilidades con esta persona. ¿Sí? Entonces ahí esa parte sería quizás un poco más de el vínculo del paciente con el terapeuta, en la cual quizás puedes influir más, o el terapeuta puede influir más ayudándolo a la persona que a partir de su resolución simbólica pueda dar cauce de modo concreto a lo que ha resuelto. Ahora, hay ciertas cosas que, como decías, matar al lobo, como te decía, bueno, bastó matar al lobo en la experiencia simbólica para que listo. Sí, hay ciertas cosas que son así, hay ciertas otras que no, que hay que ir cotejando con la persona a partir de la resolución simbólica primero, luego la resolución pragmática concreta, teniendo en cuenta cosas concretas, soluciones posibles, reales, que podamos ir ensayando hasta que de modo más profundo resuelva la cuestión. ¿Sí? Más que devolución, es un diálogo socrático. No es que yo le diga, mira, a vos te pasa esto, esto y esto otro. No, no. La persona lo sabe, lo hemos estado charlando, ¿sí? Estamos charlando, digamos. No hay una devolución estricta. Aunque a veces la piden, pero muy pocas veces me han pedido los pacientes, che, dame una devolución. No hace falta. Porque esa es la cuestión aquí. La cuestión es que ellos se oigan a sí mismos, se huelan a sí mismos, se vean a sí mismos, se toquen a sí mismos, ¿sí? Entran en relación consigo mismos. Y consigo mismos, ellos por sí mismos encuentren sus propias respuestas. ¿Sí? Licenciado, perdón, no, que el tema de las lo de los peligros que puede haber, no sé si hay alguno, si hay algún peligro en... Bueno, el peligro, gracias por recordarme los que me faltó eso. El peligro puede ser que seamos incompetentes nosotros, ¿sí? Que se nos pasen cosas groseras. Yo les decía al principio que también yo sigo aprendiendo, ¿sí? Quizás, bueno, es un posgrado de 3 años y quizás en la práctica que llevo unos años más. Me estoy especializando, pero sigo aprendiendo, sí, y tengo mis errores, cometo errores. Lo importante es que podés corregirlo después. E incluso una de las cosas que se daba, me parece que tenemos cortado, una de las cosas que se daba, que nos decían muchas veces, incluso en los tiempos de supervisión, cuando estábamos en simbólica, nos decían muchas veces una cosa que nos alentaba enormemente. Que a pesar de los errores que cometíamos nosotros los terapeutas, los pacientes se curaban. A veces menos, más rápido, menos rápido, pero a veces se curaban, ¿sí? Sí, estaba el coterapeuta. Ah, el coterapeuta, sí, Dios. Muchas veces Ennis decía que, bueno, a veces no sé qué hice, pero alguien me dijo algo y justo. Bueno, eso también es una de las cosas que Mariana Ennis tiene, dice al último, dice... las condiciones para la formación de un psicoterapeuta. Bueno, la primera que dice es amar a la persona del paciente, ¿sí? Amarlo. Y yo creo que en ese amarlo también es rezar por él. Y rezar por uno para que uno sea un instrumento fiel, digamos, y le pueda ayudar. Sí,